Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Buenas noches. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Soy el maestro Dante Ursúa Ramírez y les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 5 de febrero del 2018. Este es nuestro programa de radio. A través de este programa queremos informar a los padres de familia y a la comunidad en general acerca de diferentes temas que son de interés de nuestra audiencia y que están relacionados con la educación y la comunidad. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene como prioridad preparar a nuestros hijos para que estén listos para ir a la universidad. Para asegurar el éxito del estudiante, ofrecemos una experiencia académica rigurosa y de apoyo que motiva a todos los estudiantes para cumplir con las altas expectativas. El éxito de los estudiantes depende en gran medida del apoyo que tienen ellos en su casa. Estar involucrados en la escuela es algo que ayuda a los padres de familia para estar bien informados sobre los diferentes programas que existen en la escuela. Por eso, el día de hoy estamos presentando este programa de radio. Esta noche estaremos hablando de la ayuda financiera y las becas o subsidios y compartiendo información de cómo puede su hijo encontrar estas ayudas. Hablaremos también de cómo se beneficia su hijo al lograr esta ayuda financiera y estas becas que le apoyarán para que después de terminar la preparatoria o high school se pueda ir a la universidad. Recuerde, la educación que su hijo obtenga va a determinar en mucho el estilo de vida y el futuro de su hijo. Queremos que nuestros hijos vayan a la universidad, pero en ocasiones no sabemos el cómo. Aquí le estaremos mencionando cómo puede su hijo prepararse para pasar los exámenes y lograr estas becas o subsidios que le facilitarán su estancia en la universidad. Esta noche contamos con la presencia de una consejera escolar vocacional reconocida por su entrega a los estudiantes y que comparte la idea de mandar más estudiantes a la universidad. Esta idea que cada día se hace más realidad y que podemos decir con seguridad que cada año son más los estudiantes que ingresan a la universidad. Tenemos con nosotros a la invitada especial el día de hoy, a la consejera Maribel Bermúdez. A nuestra audiencia les pedimos de la manera más atenta que nos llamen al teléfono 714-340-2823 para compartir sus preguntas al aire. Aquí estaremos compartiendo sus preguntas al aire aquí en la cabina. Les tomaremos sus preguntas y podrán escuchar las respuestas que nuestra invitada tiene para ustedes. Recuerden, el teléfono aquí en cabina es el 714-340-5823. Les pedimos que nos llamen con sus preguntas. Consejera Bermúdez, ¿nos pudiera hacer favor de presentarse y decirnos un poco de lo que usted hace como consejera en la Escuela Preparatoria Rancho Alamitos High School? Buenas noches, gracias por la invitación. Pues yo tengo 11 años trabajando en la Escuela Rancho Alamitos High School como consejera. Yo estoy encargada de asegurarme que los estudiantes estén tomando las clases, primeramente para poder graduarse de la preparatoria y segundo, de que puedan aplicar a una universidad o seguir al colegio. Y una de las cosas que yo soy responsable es por la ayudar a los estudiantes del grado 12 con las aplicaciones de la ayuda financiera. Bueno, pues muchas gracias. Bienvenida. Le damos la bienvenida a este programa de radio aquí en Radio Santana. A nuestra apreciable audiencia les recordamos que nuestro número de teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestros invitados contestan. Así que llámenos al teléfono 714-340-5823. Nuevamente, 714-340-5823. En unos momentos más regresamos con nuestra invitada para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresaremos después de un breve corte musical. Gracias a nuestra apreciable audiencia por escucharnos y llamarnos a esta cabina de sonido. Continuando con nuestro programa, tenemos una pregunta que es de interés general para los padres de familia y los estudiantes en la escuela preparatoria. Consejera Bermúdez, ¿que nos podría, por favor, compartir acerca de lo que ¿qué es la ayuda financiera y quiénes deberían solicitar ayuda financiera? La ayuda financiera es el dinero que se ofrece al estudiante para cubrir sus gastos para continuar sus estudios después de la preparatoria. Se podría tratar de dinero gratuito como un subsidio, una beca o la exención de pago. O podría tratarse de un préstamo que debe ser repagado o a un empleo para el estudiante. Todos deberían solicitar algún tipo de ayuda financiera, ya sea a través de FAFSA, la solicitud gratuita para ayuda federal para estudiantes, el California Dream Act, que es ayuda financiera para estudiantes que califican bajo AB 540, o becas. Deben solicitar ayuda financiera aunque piensen que no califiquen. No lo sabrán al menos que soliciten esa ayuda y es gratuita. Muy interesante saber e informarle a nuestra audiencia que tenemos subsidios, tenemos becas y tenemos la exención de pago. Entonces es importante que los padres de familia sepan qué tipo de ayuda financiera y también que los estudiantes pues puedan solicitar ese tipo de becas, ya sea un grant, un scholarship o sea un fee waiver. Continuando con nuestro programa, la siguiente pregunta que le vamos a hacer a la consejera Bermúdez es ¿cuál es el proceso para FAFSA? Usted mencionó hace un momento en su respuesta anterior la solicitud gratuita de ayuda federal para estudiantes. Por favor, ¿nos puede dar algunos detalles de todos los pasos a seguir sobre cómo empezar a prepararse para este proceso, la solicitud en sí y cómo dar seguimiento una vez presentada la solicitud? Claro, la solicitud de FAFSA está en línea, es proporcionada por el Departamento de Educación. Es una aplicación federal. El sitio web de donde puede descargarla es el www.fafsa.ed.gov. Se recomienda mucho que el estudiante y por lo menos uno de sus padres ingresen a este sitio web y utilizando un nombre de usuario y contraseña, puedan primero establecer la credencial FCA ID antes de llenar la solicitud FAFSA. La credencial FCA ID permite que los estudiantes y padres puedan llenar la solicitud FAFSA más rápidamente y con mayor precisión. Asimismo, esta credencial FCA ID es la firma electrónica del estudiante y su padre. Interesante saber cómo los estudiantes y los padres de familia pueden firmar electrónicamente esta solicitud. Recuerden el sitio del internet www.fafsa.ed.gov. ¿Qué otra cosa nos puede hablar acerca de esta solicitud de FAFSA para poderla llenar? Para llenar la solicitud FAFSA, se necesita tener la información de los ingresos e impuestos de los padres y del estudiante, información de hace 2 años atrás. Por ejemplo, para llenar la solicitud FAFSA para el año escolar 2018 y 2019, necesitaremos tener la información de los ingresos e impuestos del año 2016. Esto incluirá la declaración de impuestos del año 2016 que fue llenada en la primavera del año 2017. Una vez que se haya creado la credencial FSAID y que se cuente con la información de los impuestos, el estudiante y su padre pueden simplemente ingresar a la solicitud FAFSA en línea, seguir las instrucciones, dar respuestas a las preguntas de la solicitud y enviar la solicitud FAFSA a las escuelas que haya seleccionado. Bien interesante. Fíjense ustedes, estimada audiencia, de cómo el estudiante está aplicando para la ayuda financiera para el 2018-2019. Estamos hablando de los seniors que se van a ir a la universidad o al colegio para el 2018-2019. Pero es importante que ustedes sepan que la información que ustedes están entregando en la solicitud es del 2016. O sea, son los taxes que llenaron o que tramitaron en primavera del 2017. O sea, hace casi un año. De esta manera, ustedes van a poder entender el proceso y sobre todo las fechas que los estudiantes tienen para aplicar a esta ayuda financiera. A nuestra apreciable audiencia, les recordamos que nuestro número de teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir las preguntas al aire. Este programa está al aire gracias a la participación de los padres de familia. Llámenos, el teléfono es 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestra invitada para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresamos después de un breve corte musical. Hey, y'all, with your bad self, say it loud. I'm black and I'm proud. Say it loud. I'm black and I'm proud. Like you need it. I'm black and I'm proud. Say it loud. I'm black and I'm proud. Favor de escucharnos y llamarnos también a esta cabina de sonido. Continuando con nuestro programa, tenemos una pregunta también muy importante. Consejera Bermúdez, ¿qué sucede si los padres de familia no tienen número de seguro social? ¿Cómo le hacen para llenar esta solicitud de FAFSA que se necesita para la ayuda financiera? Mientras que el estudiante tenga un seguro social, es lo primero para poder solicitar la ayuda financiera por la FAFSA. Okay. El estudiante creará su credencial FSAID y él o los padres con seguro social crearán el suyo. Si ninguno de los padres tiene un número de seguro social, entonces ellos no podrán crear su credencial FSAID. Y tan solo podrán firmar y enviar por correo la página con las firmas en lugar de firmar electrónicamente. So, no, si el padre no tiene el seguro social, eso no le afecta al estudiante en poder aplicar por la FAFSA. Okay, mientras el estudiante tenga su seguro social, es lo que se necesita. Es muy importante que los padres no utilicen un número ITIN o un número de seguro social válido solo para trabajar, para llenar la solicitud FAFSA o para crear la credencial FSAID. Es muy interesante cómo pues esta respuesta ayudará indiscutiblemente a toda la audiencia, nuestros padres de familia, que por algún motivo u otro no tienen número de seguro social. Recuerden, si el estudiante tiene número de seguro social, eso es suficiente. La única diferencia es de que van a ustedes que tener que imprimir la solicitud y la van a firmar con una pluma. No la van a poder firmar electrónicamente, pero el proceso es igual. También la recomendación es de que no usen el número de ITN, ¿verdad? Consejera Bermúdez, ¿nos pudiera hablar algo sobre la ayuda financiera para estudiantes indocumentados? Claro. Hemos estado hablando de la solicitud FAFSA, pero también quiero mencionar algo sobre la solicitud de ayuda financiera para estudiantes indocumentados, que es el California Dream Act, el proyecto de ley para el progreso, alivio y educación para los menores extranjeros. FAFSA solo está disponible para los ciudadanos americanos y residentes permanentes. Son las personas que tienen una tarjeta de residencia o lo que conocemos comúnmente como la tarjeta verde. El California Dream Act permite que la ayuda financiera del Estado de California esté disponible para los estudiantes que asistieron a una escuela de California por lo menos por 3 años y se graduaron de una escuela secundaria de California. Eso se conoce como el AB-540. Los estudiantes con un número de seguro social válido solo para trabajar que lo obtuvieron a través del DACA no pueden solicitar ayuda financiera utilizando la solicitud FAFSA. Ellos deberán llenar la solicitud de California Dream Act. Bueno, muy interesante. Miren, escuchar a la consejera Bermúdez hablarnos de que si el estudiante es indocumentado, no tendrá un seguro social válido, entonces no podrá hacer la solicitud de FAFSA. Pero eso no quiere decir que no puede estudiar y que no puede tener los beneficios del California Dream Act. Porque el California Dream Act, como lo dijo ella, permite que la ayuda financiera del Estado de California sea disponible a estudiantes indocumentados, pero que hayan estado por lo menos 3 años en una escuela en California. Muchas gracias por esa respuesta. Continuando con nuestro programa, la siguiente pregunta es, ¿qué es la herramienta de consulta y traspaso de datos de el IRS? La herramienta de consulta y traspaso de datos del IRS, conocido como el IRS Data Retrieval Tool, permite que los estudiantes y padres que presentan una declaración federal de impuestos de los Estados Unidos al IRS, al Servicio de Ingresos Internos, tengan acceso a la información presentada al IRS que necesitan para llenar el FAFSA. La solicitud gratuita para ayuda federal para estudiantes y poder transferir directamente los datos a su solicitud FAFSA. Esto es importante porque los datos son considerados como ya verificados y el estudiante no tendrá que proporcionar una copia de la declaración de impuestos, que muchas veces tomaría tiempo conseguirla. Solamente los padres que tienen una credencial FCID pueden utilizar esta herramienta. Interesante e importante, estimados padres de familia. Recapitulizando, solamente los padres que tienen esta credencial podrán firmarlo electrónicamente y utilizar esta herramienta. Nuestra siguiente pregunta es, ¿podría por favor compartir con nosotros, consejera Bermúdez, los diferentes tipos de programas federales de subsidios, grants, trabajo, estudio, work study, préstamos, loans y otras fuentes de ayuda financiera disponibles para estudiantes? Claro. La solicitud de FAFSA incluye tanto la ayuda financiera federal como estatal. Esto incluirá el programa de subsidios federales conocidos como el Pell Grant. Recordemos que los subsidios es dinero gratuito que el estudiante no tiene que pagar para atrás. Es como una beca. Préstamos para estudiantes y oportunidades de trabajos mientras estudian, que se conoce como Federal Work Study. Y luego tenemos lo del el estatal, los subsidios estatales, Cal Grant, otra vez un subsidio. Es como una beca, dinero gratuito. También están las becas para la clase media, el Middle Class Scholarship, y el programa de becas prometidas de California, the California Promise Grant, entre otras ayudas gubernamentales. Becas ofrecidas por la escuela también están incluidas en esta solicitud. Para las becas proporcionadas por organizaciones privadas, típicamente se requiere que el estudiante las solicite por separado. Normalmente, los programas de subsidios federales y estatales, los grants, y las becas son un dinero gratuito que no requiere ser repagado a menos que el estudiante abandone o se retire de las clases antes de completarlas. Los préstamos para estudiantes necesitan ser repagados con intereses después de que el estudiante deja de asistir al colegio o universidad, por lo menos por medio tiempo. El trabajo estudio, el work study, considera trabajos a tiempo parcial que están disponibles solo para estudiantes. Resumiendo, consejera Bermúdez, ¿qué nos puede aclarar a través de la solicitud de FAFSA? ¿Cómo nos lo puede resumir? Okay. Resumiendo, para aclarar, a través de la solicitud FAFSA, su estudiante puede solicitar ayuda proveniente de tres diferentes fuentes. Los recursos federales, que otra vez son el programa de subsidio federales Pell Grant, el trabajo estudio y préstamos. Van a aplicar por los recursos estatales, que es el programa de subsidio estatal Cal Grant, las becas para la clase media y el programa de becas prometidas de California. Y por último, estamos aplicando por las becas que las escuelas ofrecen, muchas de las veces para los que aplican temprano. Para aquellos estudiantes que están presentando la solicitud de California Dream Act, ellos estarán solicitando ayuda financiera estatal y para becas. Aparte de la solicitud FAFSA o la solicitud California Dream Act, se les motiva a los estudiantes a que presenten solicitudes para becas ofrecidas por organizaciones privadas. Bueno, muy interesante. Al estar escuchando que no solamente son becas o subsidios federales o subsidios estatales o becas estatales, sino que también al final usted mencionó becas ofrecidas por organizaciones privadas. Y al estar hablando de organizaciones privadas, me acuerdo, por ejemplo, de cuando mis hijos particularmente aplicaron a una beca por ahí que le llaman la beca de Coca-Cola o la scholarship de Coca-Cola. También aplicó uno de ellos a una scholarship de $2,000 de McDonald's y así algunas otras becas que hay también de organizaciones privadas. Bien interesante, muy interesante esta información en el día de hoy que estamos precisamente informando a nuestra comunidad acerca de la ayuda financiera y las becas o subsidios. A nuestra apreciable audiencia les recordamos que nuestro número de teléfono es el 714-340-5823 para que nos llamen y puedan salir al aire con sus preguntas. Este programa está al aire gracias a la participación de todos ustedes que tienen preguntas y que muy gentilmente nuestra invitada tendrá a bien contestar. Así que llámenos al teléfono 714-340-5823. Nuevamente, 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestra invitada para responder a algunas otras preguntas de nuestro público. Regresaremos después de un breve corte comercial. Ahorita que estabas hablando de las becas, ¿verdad? Que tus hijos aplicaron, son becas de corporaciones muy grandes, pero también son becas muy competitivas. Mi sugerencia para los estudiantes es que apliquen para todo tipo de becas, no nomás las becas que más reconocidas, ¿verdad? Que vemos usualmente en la televisión o que hay mucha publicidad para esa beca, porque esas becas van a tener mucha competencia. Busquen becas, aunque no sean de mucho dinero, pero becas posiblemente locales, becas que son designadas a los estudiantes de la escuela de sus hijos, becas de la comunidad, becas que a lo mejor donde ustedes trabajan, los empleadores ofrecen becas a los hijos de los empleados, ¿verdad? Es importante de buscar en todos los lugares por esas becas y no nomás en becas de mucho monto, pero también las pequeñas, porque una beca de $100 puede ayudar a pagar un libro o puede ayudar a pagar por el gas para su carro o algo, ¿verdad? No nomás porque sean becas pequeñas, no las vayan a no aplicar. Una anécdota que me gusta a mí siempre compartir con mis los padres de familias de mi escuela es yo tengo un amigo que era cuando estaba en la escuela era indocumentado. So, en ese tiempo no había tanta ayuda financiera como hay ahora por medio del Estado. Y Soel se la pasaba aplicando por diferentes becas. No le importaba de dónde era. Y una de las cosas, una vez él aplicó una beca donde era, esa beca era designada para a una mujer, ¿verdad? Y él aplicó, dijo, pues voy a aplicar. La aplicación es sencilla, voy a meter mi solicitud. Metió la solicitud, nadie más aplicó por esa beca. Esa organización tenía que regalar ese dinero, so le dieron la beca a él, porque fue el único que aplicó, aunque esa beca era designada para una mujer. So, apliquen. Es lo más importante, que es que apliquen a las becas. Sí, efectivamente. No apliquen solamente a las más populares, porque como decía nuestra invitada, hay más, como es más popular, hay más competitividad y es más difícil. En cambio, hay muchas becas más pequeñas, no necesitan ser de monto o de una cantidad grande, pequeñas becas que se pueden aplicar y que pueden solicitarlas y ganarlas. No les sé que sean de $200, $300, $500, lo que sea. Claro que hay otras becas pues que están más grandes y que pues pueden ayudar más, pero es importante que no le den preferencia a esas becas que están más competidas. Continuando con nuestras preguntas, quisiera hacer una pregunta todavía referente a FAFSA. ¿Cuándo debería de llenarse la solicitud de FAFSA y cuándo es que los estudiantes se enteran si han sido aprobados? Okay. La solicitud FAFSA debe ser completada antes del 2 de marzo del siguiente año para que el estudiante pueda ser considerado para recibir el programa de subsidios estatales Cal Grant. La fecha de inicio para tener acceso a la solicitud FAFSA es el 1 de octubre, dándole así a los estudiantes 5 meses de tiempo para poder llenarla. De esta forma, un calendario típico de fecha sería primero entre enero 2017 y abril 2017, llenar la declaración de impuestos del 2016. Entre octubre 2017 y febrero 2018, llenar el formulario de solicitud FAFSA. Entre marzo 2018 y julio 2018, los estudiantes son informados sobre su ayuda financiera correspondiente a las clases que empezarán en agosto del 2018 y terminarán en junio del 2019. Cada colegio o universidad tiene su propio calendario de fechas y procedimientos, pero lo que les he mencionado es para que tengan una idea general de lo que se espera. Ahora, también la solicitud de California Dream Act sigue estas mismas fechas como el FAFSA. Lo más importante es que los estudiantes sepan que pueden aplicar comenzando el 1 de octubre, pero tienen hasta el 2 de marzo para aplicar para lo que es el Cal Grant, la ayuda estatal. Muy interesante. Recuerden, a hacer la declaración de impuestos o tener la declaración de impuestos del 2016 y llenar el formulario de solicitud de FAFSA entre octubre del 17 a febrero del 18. O sea, en este mes es el último mes para llenar esta solicitud de FAFSA. Para todos los que están en el 12º, para todos los que son seniors, este mes es el mes para llenar el formulario. Y los resultados serán entre marzo y julio de este año. Pero, ¿qué es lo que se puede hacer si se les pasa la fecha límite del 2 de marzo para llenar esa solicitud? Si se les pasa la fecha límite del 2 de marzo, aún no es muy tarde para solicitar ayuda financiera. Los estudiantes pueden ser elegibles para recibir otra ayuda que no sean los subsidios estatales Cal Grant, aunque ellos no completen la solicitud FAFSA hasta que actualmente estén asistiendo a la universidad o colegio. Para poder recibir el mayor monto de ayuda que puedan recibir, se les recomienda a los estudiantes que soliciten esta ayuda tan pronto como se abra la fecha de recepción de solicitudes el 1 de octubre. Si los estudiantes presentan su solicitud temprano, ellos podrán también saber cuanto antes si son elegibles para recibir las becas estatales Cal Grant. Los estudiantes deberán crear una cuenta de Web Grants for Students para poder hacer seguimiento del proceso de la solicitud del Cal Grant. Por ejemplo, los estudiantes que este año escolar aplicaron en la primera semana de octubre, ya para la primera semana de noviembre, sabían si habían calificado para recibir un Cal Grant o no. Por eso es muy importante de que los estudiantes cada año apliquen lo más pronto posible. Recuerden, la fecha es 1 de octubre. Tan pronto como se abra la fecha de recepción de solicitudes, inmediatamente apliquen. Si no lo han hecho, si no han hecho la solicitud de FAFSA este año y es usted senior o su hijo está en el último año de la high school o de la preparatoria, es tiempo para hacerlo. La siguiente pregunta es, ¿qué factores se toman en consideración cuando los estudiantes se les otorga el paquete de ayuda financiera? Yo estaría hablando específicamente sobre la ayuda gubernamental a través de la solicitud FAFSA. Otra vez, es la ayuda federal. Pues las becas o subsidios tienen cada una su criterio único a considerar. Los factores que se toman en consideración para calcular la ayuda financiera estudiantil pueden llenar cientos de páginas y pueden ser muy complicados. Pero si hablamos en un nivel muy simple, los principales factores a considerar son el nivel de ingresos y ahorros de la familia y el número de personas que conforman la familia del estudiante. Esta y otra información de la solicitud FAFSA se utilizan para determinar cuánto es el monto esperado que la familia puede contribuir para cubrir los gastos educativos. Esta cantidad es conocida como la contribución familiar esperada, o en inglés, expected family contribution. En el caso de familias con altos ingresos y pocos miembros, es menos probable que sean elegibles para recibir ayuda financiera gubernamental. Mientras que, por otro lado, las familias de bajos ingresos y numerosos miembros típicamente serían elegibles para recibir más ayuda. Algo que quisiera mencionar es que la ayuda federal es la que toma esto en consideración. El ingreso de los padres, el número de familia para ver cuánto es la contribución familiar esperada. Para la ayuda estatal, el estado también toma en consideración el promedio académico del estudiante del grado 10 y 11. Para ver si es elegible para recibir el subsidio. Al estar hablando del monto de ayuda financiera que un estudiante recibe, ¿se deberá tomar en cuenta también el tipo la cantidad de clases que esa persona está tomando, que ese estudiante está tomando? El promedio también cuenta. Recuerdo que en México, en alguna ocasión, cuando yo estaba estudiando, me decían, no, pues si bajas de 8, pierdes la beca. ¿Eso también se considera aquí en la ayuda financiera? Sí. El promedio académico, ya cuando el estudiante está recibiendo ayuda financiera, es muy importante. El monto de ayuda financiera que un estudiante puede ser elegible para recibir es solo una parte de la ecuación. También se toma en consideración la carga o número de cursos que él o ella esté tomando. Un estudiante a tiempo completo estaría recibiendo el monto total elegible, mientras que un estudiante a mitad de tiempo estaría recibiendo solo la mitad del monto otorgado. Adicionalmente, los estudiantes deben estar demostrando un progreso académico satisfactorio y mantener un promedio general de calificaciones de 2.0 y completar clases sin que se haya retirado de muchas de ellas o haber obtenido calificaciones de F. Eso es importante, que no que no reprueben las calificaciones, las clases también. Pero nos pudiera explicar acerca de las becas y cómo obtenerlas. Por favor, comparta algunos ejemplos concretos sobre algunas becas e indíquenos a dónde pueden buscar los estudiantes estos recursos de becas. La mayoría de universidades y colegios cuentan con una oficina de becas a donde los estudiantes pueden solicitar becas que son proporcionadas por la fundación del colegio o universidad. La fundación de un colegio o universidad recauda fondos de la comunidad y gracias a estos es capaz de proporcionar becas para los estudiantes. Las distintas becas tienen diferentes criterios y requieren que se llenen solicitudes por separado, además de la solicitud FAFSA. También pueden requerir que el estudiante escriba un ensayo o presente una carta de recomendación. Estas becas pueden requerir un cierto nivel de promedio general de calificación, de calificaciones, el GPA, o que el estudiante quiera seguir una especialidad específica. Los detalles sobre esta información específica deben estar disponibles en el sitio web de becas de la universidad o colegio. Igual, tenemos becas externas que provienen de una variedad de organizaciones. Nosotros no recomendamos algún sitio web en particular en donde pueden encontrar información sobre becas, pero existen muchos como scholarships.com o fastweb.com que les permite a ustedes poder buscar becas fuera de la universidad o colegio. Estas becas pueden ser de mérito, donde el estudiante tiene que ser un muy buen estudiante y ven el promedio académico, o pueden ser porque el estudiante le gusta algún deporte o ayuda en la comunidad, o por su religión, hay becas de muchos diferentes criterios. Excelente. Gracias por esas respuestas bien informativas para nuestra audiencia. A nuestra audiencia les recordamos que nuestro número de teléfono es el 714-340-5823. En unos momentos regresamos con nuestra invitada especial para responder algunas preguntas de nuestro público. Regresaremos después de un breve corte musical. Gracias por su preferencia al estarnos escuchando y llamarnos a esta cabina de sonido.

Definitivamente hay límites para la ayuda financiera. El subsidio Federal Pell Grant otorga a los estudiantes 6 años de estudios como estudiante a tiempo completo para completar su grado de licenciatura, mientras que el subsidio estatal Cal Grant les otorga 4 años de estudios a tiempo completo. Por otro lado, también hay montos máximos de préstamos que los estudiantes pueden prestarse. El programa de becas prometidas de California, que ofrece la exención o el no tener que pagar las cuotas de matrícula en los colegios comunitarios de California, actualmente no tiene un límite establecido. Tenemos una pregunta de nuestro público. Nos la hace Luis Tavera. Un saludo a Luis Tavera. La pregunta es, ¿por cuántos años se puede recibir ayuda financiera? Como lo acabo de indicar, si es el del fondo federal, el Pell Grant, los estudiantes pueden recibir ayuda hasta 6 años de estudios como estudiantes a tiempo completo. El programa estatal Cal Grant se les otorga solamente 4 años. Muchos estudiantes se encuentran en diferentes situaciones. Algunos no están viviendo con sus padres o no están en contacto con ellos. Solamente la información de los padres se puede usar en la solicitud de FAFSA o en la solicitud de California Dream Act. Si tiene alguna pregunta, por favor pida ayuda antes de entregar la solicitud. Vamos a un breve corte musical en estos momentos. Gracias por su atención. Gracias por escucharnos. Estamos regresando a este programa, Los Jóvenes y la Educación, del Distrito Escolar de Garden Grove y Radio Santana. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene un acuerdo con Princeton Review para ofrecer la preparación de los exámenes del SAT y del ACT, SAT y de ACT. Para estas clases de preparación se dan en las 7 escuelas preparatorias o high schools de nuestro distrito. Estos cursos preparan a los estudiantes del grado 11 para que presenten los exámenes alrededor de marzo y abril. Cada curso incluye las clases en el salón de clase y varios exámenes de práctica. Los estudiantes que toman estos cursos de preparación pueden mejorar sus habilidades y su seguridad para lograr un mejor resultado en los exámenes. Si usted está interesado o quiere que su hijo se inscriba a estos cursos de Princeton Review, por favor vea a su consejero vocacional en la preparatoria de su hijo. La clase empieza en esta semana y el pago por cada curso es subsidiado por el distrito, es de $50 por todo el tiempo. Agradecemos a nuestra invitada especial, Maribel Bermúdez, por participar en este programa de radio y contestar las preguntas de nuestra audiencia. Y a Radio Santana, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar al aire. Pero sobre todo, muchas gracias a ustedes, los padres de familia que nos escuchan y que se unen a nuestra meta de mandar más estudiantes a la universidad. Gracias nuevamente a nuestra consejera invitada, Maribel Bermúdez. Fue mi placer estar aquí para darles la información. Si tienen alguna pregunta, sus estudiantes que van a Rancho Alamitos High School, que me vayan a ver. Gracias. Un saludo también para los estudiantes de Rancho, sí, cómo no. Para cualquier pregunta, a favor de llamar al teléfono 714-663-6084, que es el Departamento de Padres y Enlace Comunitario del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Los invitamos a nuestro evento para estudiantes de educación especial, La Vida Después de la Escuela Secundaria. Este evento es para estudiantes de educación especial el lunes 26 de febrero del 2018 a las 6 de la tarde en el gimnasio de la preparatoria La Quinta High School, en el 10372 de la McFarren en Westminster, 92683. Los estudiantes de educación especial y sus padres están invitados a asistir a la noche informativa sobre la educación especial para aprender acerca de las opciones después de la secundaria. Los invitamos a que vengan y reciban información sobre servicios de transición, servicios ofrecidos después de la escuela secundaria a estudiantes con discapacidades, los recursos disponibles para estudiantes que estarán en transición al salir de la escuela secundaria. Si tienen alguna pregunta, por favor llamen al Departamento de Enlace Comunitario y Padres al 714-663-6084. Ayude a su hijo de educación especial y manténgase informado de los diferentes recursos y oportunidades que hay para ellos después de la preparatoria. Recuerde, el día 26 de febrero a las 6 de la tarde en el gimnasio de la escuela preparatoria La Quinta High School. También invitamos a los estudiantes y a los padres de familia que tienen hijos en los grados del 6 al 12 a nuestro evento Guía para la Ruta Universitaria, Roadmap to College, el lunes 12 de marzo del 2018, de 5 a 8 de la noche, en la Escuela Preparatoria Rancho Alamitos, localizada en el 11351 Dale Street en Garden Grove. El Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, en colaboración con los expertos en admisiones universitarias, invitan a los padres de familia y a los estudiantes del 7 al 12 grado, del 6 al 12 grado, a asistir a una variedad de talleres informativos para que aprendan a cómo dirigirse en el camino hacia las admisiones universitarias. Se ofrecerá cuidado de niños entre 2 y 10 años de edad. Se ofrecerá interpretación en español, vietnamita y coreano. Si tiene alguna pregunta, por favor llamen al Departamento de Enlace Comunitario y de Padres al 714-663-6084. 663-6084. Lo invitamos también a que nos escuche en el internet en línea dentro de 2 semanas, el lunes 26 de febrero del 2018, de 7 a 8 de la noche. Recuerde, en radiosantana.org vamos a tener invitados especiales presentando el tema Información para el Nivel de Preescolar. Invitamos a todos los estudiantes de preparatoria de high school para que participen en el Club de Latinos Unidos de su escuela. Esta semana vamos a tener la conferencia anual en la Universidad Estatal de Fullerton. También los invitamos a todos para que nos, todos los que nos están escuchando, para que participen en la Garage Sale, la venta de banqueta, que se llevará a cabo el sábado 17 de febrero desde las 7 de la mañana. Toda la ganancia de esta venta será destinada a las becas de los Latinos Unidos. Latinos Unidos es un grupo o club de estudiantes en cada una de las high school que se apoyan para lograr la meta de ir a la universidad. Si usted tiene, si usted quiere dar alguna donación o quiere regalar algo para que se venda en ese garage sale, en esa venta de banqueta, lo único que tiene que hacer es llamarnos al 714-663-6084. Recuerde, anime a su hijo para que participe en este grupo de Latinos Unidos. En cada high school tenemos un club y su hijo va a poder participar. Y asimismo, cuando llegue al último año, al 12, puede recibir alguna beca. Y lo dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral. El futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gracias por su preferencia y buenas noches. Cuando me quedé dormido, cantando el gustito estaba. Mi madre me despertaba, yo me hacía desentendido, para ver si me dejaba y otro ratito contigo. Te podría olvidar, ay Huasteca tan hermosa, ay Huasteca tan hermosa, nunca te puedo olvidar, nunca te puedo olvidar, ay Huasteca tan hermosa. Me pasará deliciosa en contemplando su palma y sus mujeres hermosas son más bellas que un cantar. Que al mirar, Huasteca veracruzana, Huasteca veracruzana, tienes mucho que admirar, tienes mucho que admirar, Huasteca veracruzana. Ese pueblo de Osurguana y tanto yuca y magosal, que gozan de mucha fama, Panuco, Lingo y Temuco.